El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vázquez. De los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez. Caminalo. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa número 20 del Berretín Cultural. Bienvenida, Martina. Buenas noches, es la luna. Es la luna. Definitivamente es la luna llena. Buenas noches, Iván, buenas noches, oyentes. Aquí estamos hasta las 22 horas desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11, por el aire de Radionauta FM 106.3. Así es. Bienvenida, Luciana, que la tenemos como operadora hasta que llegue nuestro operador estrella. Si es que llega, ¿no? Si es que llega. Y bienvenido, bueno. Faca, otra vez al estudio. Bien ahí. Dice, gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos. Programa número 20. Programa número 20. Hemos llegado a los 20 programas, contra todo pronóstico. vivos y vivitos y coleando. Contentos de estar aquí. Así que, bueno, le agradecemos a Radionauta por habernos sostenido y no habernos echado. Por habernos aguantado, es verdad. ¿Sabés qué significa el 20, Martina? No, justamente vine a que vos me lo digas. Qué esta noche. La fiesta. Bueno, bien. Bien. Me gusta la fiesta. La quinela, ¿no? Estamos hablando. Siempre la quinela hablamos, sí, ¿no? Bueno. Bueno, esta noche, antes que entrarle al berretín, vamos a recordarles que nos pueden llamar al 451-6917, que es el número de teléfono de línea de de Radionauta. Si alguien también tiene teléfono de línea, por ejemplo, estaría bueno que nos llame para contarnos que tiene teléfono de línea, que no es algo muy común. Y también estamos en Facebook conectados desde Olga Vázquez para recibir mensajes, sugerencias, saludos, etcétera. Así que ya saben, llamen, escriban, siempre estamos ahí abiertos y pasando los saluditos al aire. Bueno, una noche particular. Particular, esta sí. que nos encuentra aquí, porque, bueno, como bien quienes vienen escuchando ya Radionauta habrán escuchado un fragmento de la conferencia de prensa que estaban dando los y las compañeras de Antena Negra, que es un canal de TV digital que funciona en un centro cultural en Capital Federal, también donde funciona la radio comunitaria La Colectiva. Esto es en Acoite y Ángel Gallardo. Bueno, en el día de hoy la Policía Federal y la Comisión Nacional de Comunicaciones decomisaron directamente los equipos de los y las compañeros y compañeras que construyen ahí comunicación alternativa, como lo hacemos nosotros, sin notificación previa. Bueno, llegaron al lugar con una orden de allanamiento y, bueno, se llevaron los equipos de los compañeros que laburan todo, ahí. Sí. Por eso hicieron una conferencia de prensa a las 18 horas, que, bueno, está todavía, me parece, estuvo sonando acá un fragmento. También, bueno, dieron diversas notas a lo largo del día, seguramente las van a estar escuchando los distintos audios aquí en Radionauta. Ellos forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, al igual que Radionauta. Toda nuestra solidaridad con ellos, obviamente, bueno, ante esta terrible, acto de violencia. Eso total. Te iba a decir, terrible situación, acto de violencia, no fueron en buenos términos esta decomisión. Decomisar, una palabra que hoy nos decía nuestro productor que hacía muchos años que se escuchaba, más de 6 años que no se hacía una decomisación acá. Es increíble. Sí, que llama mucho la atención teniendo en cuenta, bueno, el alarde que hace gobierno que hoy está en plena campaña acerca de la ley de medios, ¿no? Que fue uno de sus supuestos triunfos de esta década ganada. De hecho, el AFSCA, que es el organismo que debería regular a que esta ley se aplique y que debe regular a los distintos medios que emergieron de alguna manera o que fueron reconocidos por el Estado a partir de esta ley. Bueno, todavía no se ha pronunciado, no ha aparecido. Están pintados. Así que bueno, la denuncia es de un privado. Viene de un sector privado. Lo que dice la orden de registro es que los equipos generaban interferencia, que por eso fueron decomisados, y el responsable de la cooperativa está citado a comparecer en tribunales el 17 de septiembre, es decir, hay una causa detrás de esto, por lo cual, una situación la verdad muy grave que nos preocupa mucho y que viene en una línea, ¿no? Que bueno, venimos de una semana de avasallamiento total. Terrible. Sobre los espacios autogestivos y culturales. Bueno, sin ir más lejos, hoy, esta tarde, salió el comunicado del colectivo En Eso Estamos, un centro cultural hermano, amigo, compañero de la ronda de espacios culturales autogestivos de acá de la Ciudad de La Plata, donde hace una semana una pareja entró de manera violenta a la noche en el lugar, en un evento que había. Y de hecho entraron y se identificaron como policías locales de la Ciudad de La Plata. Y ante una discusión, en una grave situación de violencia de género, ¿no? Se estaban peleando y él estaba agrediendo mucho a su pareja, a una mujer. Finalmente este hombre saca un arma y empieza a disparar a mansalva en el medio del centro cultural, habiendo 150 personas, ¿sí? De esos disparos. Finalmente una bala hiere a Rafael, que es un chico que estudia psicología acá en La Plata. Rafael fue llevado al hospital por los propios compañeros del espacio y aún se encuentra internado, mucho mejor, por suerte. Sí, la verdad, ya salió, la sacó muy barata. Fuera de peligro. Pero bueno, la verdad, una situación extrema, ¿no? De gatillo fácil, no por ahí como estamos acostumbrados a hablar de ese tipo de violencia institucional. Sí, son situaciones en las que no tendrían ni por qué darse. Pero bueno, esta gente se identifica y se maneja con esta impunidad, portando el arma un fin de semana por la noche en un lugar, no sé ni qué hacían ahí, pero bueno, ya las intenciones eran feas desde el momento de la entrada, por eso se identifican como policía local. Y lamentablemente la bala que le pega a Rafael, es de rebote. Y él ni siquiera estaba cerca, estaba como a unos metros. Pero bueno, pega en el piso, lamentablemente, y sale para cualquier lado. Sí, igual es una locura. Es aproximadamente una locura. 5 disparos cinco. Fueron ejecutados por este policía local que lo hizo con el arma reglamentaria, ¿no? El Estado le da armas a gente que no está preparada, evidentemente. Y ya no, lo sabíamos, pero queda clarísimo. En 6 meses no se pueden preparar. Y identifican esa aportación de arma como una situación de poder, ¿no? Claro. Por sobre los demás, la verdad, una situación muy grave. Nosotros como Ronda Espacios Culturales Autogestivos, en primer lugar, apoyamos completamente a la familia de Rafael, que está ahora muy preocupada por la salud de él, y también activando una causa judicial, lógicamente, ¿no? Porque podría haber muerto, básicamente, él y más personas. Por eso el miércoles que viene, el miércoles 9, vamos a movilizarnos contra el gatillo fácil. Este es un caso claro de gatillo fácil en una situación que también incluye violencia de género, como mencionábamos en un principio. Esta pareja había dejado 2 niños, los hijos de ella, en un auto encerrados a una cuadra, o sea, una situación de violencia familiar también. Todo muy grave, muy, muy grave. A solo 4 días de haber matado a un joven en un patrullero de la policía bonaerense. O sea, hay un contexto de absoluta violencia que viene por parte del Estado, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, sin ir más lejos, también en un centro cultural compañero de la ciudad de Necochea habían estado también ahí unos patrulleros llevándose gente en cana en una actividad cultural, así que venimos muy golpeados. Si cualquiera que tenga computadora e internet o un teléfono de internet pone solo policía local en internet, en el buscador, y van a salir un montón de videos de chicos andando en skate, que por ahí, bueno, estaban fumando, y la manera en que se acercan, cómo manejan las situaciones. Están como todos enlazados los videos, hay varios videos, como 7 o 8 videos que hay en YouTube dando vueltas, que son esto mismo, la violencia que generan ellos para que los demás se pongan violentos y decís, me pegó, después como quedar, viste, rompiendo teléfonos o cámaras, un montón de cosas que la verdad que no tienen nada que ver. Sí, lo que queda en evidencia, me parece de manera clarísima, es que más policía no es más seguridad, ¿no? Eso queda muy, muy claro, por donde se lo mire, eso no es seguridad, no nos garantiza nada, más policía en la calle, al contrario, nos pone en peligro, porque bueno, se ha construido, hay una matriz, ¿no? Hay una matriz policial que no cambia, ¿no? La policía local, la excusa era que iba a tener una cercanía con los vecinos, que iba a estar formada de otra manera, al final nada que ver, ¿no? Iba a estar en relación permanente, ¿no? Con los vecinos, yo me acuerdo de eso, sí. 6 meses de formación y portan un arma reglamentaria durante 24 horas, es una locura absoluta. Muchos de esas policías locales, o sea, esto muestra también un problema de fondo que tiene que ver con mucho, con una juventud marginada que no tiene opciones de futuro y se convierte en policía, digamos, para poder tener guita fácil, un laburo fácil. Sí, ¿no? Sí, todos que hablan del crédito, del autito y la llegada a la casita, bueno, hay otras maneras también que es laburando y poniendo el lomo dignamente. Bueno, desde el Olga Vázquez, entonces, nuestro apoyo incondicional a los y las compañeras de En Eso Estamos, sí. También a la familia de Rafael, también a los compañeros de Antena Negra y Radio La Colectiva, que bueno, estaremos informándonos en breve de qué está pasando ahí, sí. Y a los y las compañeras de la Casita Popular de Necochea, que también sufrieron la violencia policial en este fin de semana. Así que con esta ronda de noticias bajón, pero ineludibles. ¿Qué trajo esta luna? Una cena, vamos a escuchar a Sky Bellinson haciendo Ángeles Bien. Caídos para arrancar. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bueno, seguimos en este segundo bloque, en esta segunda parte del primer bloque de nuestro programa número 20 del Berretín. Vamos a hacer un cambio de sí, roca. Sí, habíamos levantado un poquito ahí escuchando a Sky, un temón. Es el tema que abre la marca de Caín, uno de los discos solistas de Sky. Antes de entrarle, recordamos las vías de comunicación. ¿Querés? 451-6917, nos pueden llamar. También estamos online. Y esta noche hay movida acá, ¿eh? Esta noche hay movida. Hay movida, hay gente ya llegando a Olga Vásquez para llevar adelante distintas tareas vinculadas a la actividad cultural de esta noche. Va a estar tocando La Murga La Gran Puta y también Las Cocas. Así que ya hay gente destapando birras. Sí, vos, por ejemplo. Yo ya estoy tomando una birrita en este cambio de clima que estamos haciendo. El cordobés. Ha llegado el Colo. Ha también, llegado el Colo. Sí. Que le mandamos un gran abrazo. Es verdad. Y bueno, después van a estar las chicas. Porque después esta fecha se hace para juntar plata para ir al Encuentro de Mujeres que va a ser en Mar del Plata en octubre. Sí. Yo voy a ir también. ¿Vas a ir? Quiero decirlo. Sí, voy a ir. Estoy organizándome con chicas de Radionauta. Qué grande. Qué bueno. Radionauta en todos lados. Así que bueno. Así que bueno, vamos hacemos, a ir. Claro. Sí, sí. Hacemos un cambio de rosca ahí un poquito. Le queremos contar a la gente que a partir del martes. Los se hombres se enojan. Del otro lado, los varoncitos. No se sé enojan. Por qué se enojan. Mirá, la chica de Radionauta está muy bien que estén en el encuentro ahí. Qué complicado. Conectadas que se con puso, el mar también. Saltó la ficha. Saltó la ficha. Bueno. También tienen su encuentro los varones, no sé por qué no se notan. No lo van a poder evitar. Nos vamos motorizadas. Claro. Así que. Qué bueno. Uy, mirá, me iba a reproducir las cosas no, no que. No digas nada. Así que bueno, después van a estar acá contándonos un poco de qué va esta fecha, pero ya para la gente que está armando su agenda esta noche, pues esta es la hora de la previa, ya saben que hay movida en el Olga. Mientras toman una cervecita, métanse en internet y no busquen nada más que Olga Vásquez, pueden venir para acá. Fue muy egoísta, ¿no? Hay un montón de cosas para hacer hoy, la verdad que es un fin de semana cargadísimo de cosas. Primer viernes de septiembre. Che, negra, le vamos a contar un poco a la gente que desde el martes hasta el lunes se está llevando a cabo la quinta edición del Festival de Cortos de Animación Cartón. Este festival de cortos lo lleva a cabo la gente de La Tribu, ¿no? De FM La Tribu, FM radio La Tribu. Muy amiga, que todas las mañanas yo escucho, a las 8 escucho Llévalo Puesto. Antes de Mañana es Mejor, porque yo me levanto a las 8, así que arranco con Llévalo Puesto a la mañana temprano, que además tiene una de las mejores columnas de cultura, los jueves, los viernes está la columna de cultura, hoy estuvo, de la radio, así que muy, muy buen programa, y bueno, es una radio amiga que tiene una especie de área audiovisual, que es la que empezó a organizar este festival en el año 2011, la quinta edición, como bien decías, y fue apadrinado en ese momento por el gran Caloi. Gran dibujante, historietista, humorista, gráfico, que falleció hace muy poquito. De hecho, en este quinto festival lo van a estar homenajeando a 25 años de Caloi en su tinta. Yo lo miraba cuando era niña, Caloi en su tinta. Todos lo mirábamos. Sí. Así que está muy bueno este festival. Está bueno, sí. Va a tener más de 70 cortos de animación de 22 países distintos. Es muy manija. Es muy manija, es verdad. Así es. Tiene varias sedes. Vamos a contarlas porque mañana. Hay algo muy especial que queremos recomendar. Dale. Que es el estreno, antes de decir las sedes voy a decir, claro. Es el estreno de Menique. Menique es el primer largometraje de animación cubano en 3D. Sí. Bomba. Es una adaptación, está inspirado, está hecho en base a una adaptación que hizo José Martí, de la historia de Pulgarcito. Y está musicalizado por Silvia Rodríguez. Es impresionante. Va a estar para muy bueno. Ir a verlo. Recomendable. Es un largometraje, no un corto, aunque es un festival de cortos. Pero la verdad que es una bomba. Eso va a ser a las 19:30. Y les decimos cuáles son las sedes, por si alguien se quiere acercar. El auditorio de FM La Tribu, que queda en Lambaré 873 de Almagro. La Biblioteca Nacional, que está en Agüero 2502 de Recoleta. El Centro Cultural Ricardo Rojas, en Avenida Corrientes 2038, es pleno centro de capital. Y en el Centro Cultural Matienzo, que está en Pringles 1249 en Palermo. Bien. ¿Los otros ventaneros van a andar por ahí? Sí. Y vamos a ver, porque mañana hay muchas cosas para hacer. Así que, no sé, por ahí está medio complicado, pero por ahí alguno se da una vuelta. Claro. ¿Quién te dice? Así que recomendamos acercarse. Esto va a durar hasta el lunes, como bien decías, sí, al principio, que va a cerrar a las 18 horas en el Matienzo con la proyección del corto ganador, porque los cortos compiten, estos, sí, cortos, que hay varias categorías. Bueno, está el programa en internet para que van quien lo quiera ver. Ahí, ¿no? Exacto, sí, bueno, sí, me parece que van. Está bueno el reconocimiento, loco, uh-huh, tienen un laburo. Sí, sí, sí, claro. Van a tocar los acetones para cerrar ahí en el Matienzo. Así que bueno, nada, una muy buena actividad, la verdad, para hacer que, además está bueno esto, por ahí pensar, ¿no? La cuestión, nosotros el año pasado en otra ventana habíamos planteado un poco, sí, la cuestión del corto, ¿no? Sí. Del cortometraje. Que es un formato audiovisual de cine, ¿no? Al que la cultura mainstream, digamos, o sea, la cultura oficial, la cultura capitalista, sí, no nos ha acostumbrado, digamos. Y es otro lenguaje, porque obviamente vos relatás, contás, mostrás en mucho menos tiempo. Claro. Y todos los grandes directores del cine han pasado por cortometrajes, digamos. Es algo por donde todo el mundo empieza de alguna manera. Pero tiene otra lectura, que por ahí uno mira el corto tratando de, o sea, viéndolo como mira el largo, y en realidad es otra cosa. Es otra visión la que tenés que tener, porque es mucho más concreto el mensaje. Uh-huh, exactamente, y tiene necesariamente que usar otras herramientas para poder contar en mucho menos tiempo, y la verdad es que es un formato muy ninguneado por el mainstream. Y la ley de cine, por ejemplo, acá en Argentina, obliga a las salas a proyectar un corto antes del largo, claro, en todas las proyecciones. Y las salas comerciales prefieren pagar la multa de no hacerlo a proyectar cortometrajes. Mira. Es un tema que está bueno para ver. Nosotros el año pasado en otra ventana hicimos un ciclo que era un corto y un largo. Y ahondábamos un poco ahí, mostrábamos cortos por ahí de grandes directores, que por ahí después más pasábamos, sí, sí, un largo. Para, bueno, darlo a conocer y difundirlo más. Sé que está muy buena la iniciativa. Vos sabés que el tema de los cortos, yo no soy muy, muy estudioso del tema, pero uh-huh, sí he visto muchos, por ejemplo, acá el Centro Cultural Olga Vázquez, siempre que hay actividades, la gente de la facultad de cine se acerca, porque tienen una materia, no sé cuál seguramente, pero de ese corto, sí, en la cual tienen que filmar un corto. Y siempre se acercan a las distintas, a tango se acercan, a folclore también, y hay con propuestas para filmar. Yo participé de una filmación, la de María y Capitán, un corto que está basado, creo que dura 7 minutos, está basado en la... ¿En la canción? En la canción. De Sui Generis, mirá. Sí, buenísimo. Bueno, muy bueno. Sí, en realidad, yo tuve una incursión pequeña en la carrera de cine, claramente. Claro. No prosperó, porque no es lo mío hacer películas, sino verlas. Pero en realidad siempre, todo, por eso te digo que todo el mundo empieza por el corto, porque en realidad vos empezás filmando cortos, porque es por una cuestión que tiene que ver con todo, con la disponibilidad técnica, con la disponibilidad de tiempo. Digo, hacer un largometraje implica un guión larguísimo, ¿no? Como otras ciertas cosas, complicaciones, sí, y todo estudiante de cine empieza armando cortos. Así que, bueno, nada, buenísima la iniciativa de los chicos de la tribu. Sí. Le mandamos un gran abrazo y ojalá sea un éxito, seguramente lo es. Así que... Le recordamos a la gente, hasta el lunes 7... Esto está en la distinta sede que nombraste vos hoy, Martina. Sí, las recordamos, dale, sin dirección. Dale, sí, como sin para dirección, que las tengan en la cabeza. El auditorio de FM La Tribu, es así la vamos a decir, es Lambaré 873 Almagro, pues no es tan conocida. Biblioteca Nacional, Centro Cultural Ricardo Rojas y Centro Cultural Matienzo. Acuérdense que la proyección de Meñique es mañana a las 19:30 y a las 9:30 va a haber una charla magistral, que sí, se llama, de Nelson Luti. Es un dibujante argentino muy, muy conocido, sobre todo por la película Metegol. Claro, tiene un par de películas. Tiene varias incursiones, uh-huh, en el cine. Así que, bueno, la mejor de la suerte para los pibes. Y si te parece, escuchamos un poco de música para por ir favor a la tanda. Vamos a escuchar a Sus Majestades Satánicas, los Rolling Stones, I'm King Bee. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king bee,

programas en vivo, Cumbia Masiva, Gladiador de la Cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. En el aire, Iván. Aire. Estaba reiniciando la compu ahí que se me había puesto negra la pantalla. Para mandar saluditos. Sí, mande. Para mandar saluditos, le quiero mandar un saludito, un abrazo muy, muy grande al rey de los abrazos, mi amigo Martín, que está a punto de ser papá. De acá lo saludamos al Berretín. Sí, está ahí en la espera ya. Estaría llegando. Lunita a este mundo que, bueno, muchos estamos intentando cambiar. Seguramente ya se va a sumar a eso cuando pueda valerse por sus propios medios. Tal mientras cual. Tanto está muy cómoda. No quiere salir. En la panza de su madre. Ya cambió la luna. Así que se viene una nueva luna también. Se viene. Y le mandamos un gran abrazo a Florencia, ¿no? También. Bien, dale. Sí, un muy, muy, muy grande abrazo a Flor. Aguante, Flor. También a Guille Chiquetti, que nos está escuchando, nos manda sus saludos. A la gente de la cocina también, acá de Olga Vázquez, hablando de cocina. Sí, para quiero mandar un saludito más. Acá mi Dana y Andy Lucero, gente que nos está escuchando. Bienvenido, cordobés. Buenas noches, cordobés. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Hoy nos muy esperó, bien. ¿Viste? Para, hoy nos esperó. Para saludar. Muy igual educado. Metí el bocadizo ahí, no podía. No podés. No puedo. Me gusta meter el bocadizo antes que me presenten. Vas a tener que esperar un cachito más. Dos cosas. Espero, sí, a ver. Saludos. Primero, claro. Las vías de comunicación. Sí. El 4516917 es el teléfono de Radionauta. Estamos en el Facebook también. Y vamos a mencionar, para que nadie se olvide, que seguimos buscando a Ruth Ávila Zambrana, una chica que ha desaparecido el 18 de agosto. Hace muy poquito, la semana pasada, hubo una movilización porque, bueno, está desaparecida. Así que si cualquiera que tenga algún tipo de información se puede comunicar al 15-542-9717, que es el número de la familia, o en la Facultad de Ingeniería, que también está ahí la universidad apoyando la búsqueda. Y bueno, nada, hay movilizaciones, hay reclamos hacia las fuerzas de seguridad para que la busquen como realmente debe ser esa búsqueda, que no es que se fue, sino que, bueno, hay grandes posibilidades de que le haya pasado algo vinculado a la trata. Sí. Así que, la bueno. Aparición con vida ya. Ya. Ahora sí. Estamos en bienvenido, cordobés. Viernes, cordobés, viernes 4. Qué lindo. Primer viernes. Me encantan los viernes. Lástima que se está poniendo un poquito fresquete, pero está poniendo fresquete. Unos días hermosos, días primaverales, pero está fresquito la noche. Así que, nada. Bueno, y hoy trajimos como para hablar de cosas. Te cortaste el pelo, ¿no? Me corté un poquito el pelo. Sí, gracias por la apreciación. De nada. Me corté la barba y me corté el pelo. Trajimos para poner sobre la mesa un platito que viene de la Escuela Turumanca. Que bien. Como se viene escuchando ahí de fondo, mira, tenemos escuchando a la Guardia Areje, lo que es Princesa Guaraní, porque el plato que trajimos justamente viene de por esos lados, por la zona del Paraguay. Trajimos dos recetitas porque son cortas y fáciles. Bien. Clásico chipá, que pueden ir a cualquier panadería y comprarlo. O son carísimos en la panadería. ¿Sí? Entonces trajimos, son caros, son son bastante, bastante caros. Hay que comprar a los muchachos de la calle. 30 pesos, pero nada que ver igual. Nada que ver, pero bueno. Nada que ver. ¿Por qué digo nada que ver? Con todo el perdón y el respeto que se merece la gente que vende chipá en la calle. No, el verdadero chipá que se hace a base realmente de mandioca, ajá, cuando preparamos la masa y la vamos a comer, se van a dar cuenta que es una masa totalmente distinta a las masas que estamos acostumbrados a comer. Ni se desgrana, ni siquiera forma masa como una miga. Queda como una goma adentro, es realmente sí, un chicle. Es un chicle. Es un chicle, verdaderamente. Sí, sí. Y por eso las panaderías son ahí realmente un chicle y tienen queso también. El que se vende en la calle ni es un chicle, ni, ni tiene queso. Queso. Entonces, es riquísimo igual, claro. Lo habré comido en el tren. Pero bueno, nosotros vamos a pasar directamente la recetita del chipá. Y trajimos también la receta, porque quiero que vean esto, que ustedes que están acá y si la vamos a contar a la gente, de mis desprolijidades, lo que he avanzado, que no solamente mando la pauta a tiempo, sino que también traigo una carpeta. Viniste con todas carpeta. Las recetas, tenemos carpeta. ¿Esa de la escuela también? Esta es de la escuela Turumanca. Esta es la carpeta de la escuela Turumanca que se está dando en las instalaciones de Olga Vázquez los sábados a la mañana, de 10 a 2. De 10 de la mañana a 2 de la tarde están los chicos trabajando en el aprendizaje y la enseñanza de los saberes. ¿Esto sería una escuela de cocina? ¿Es o una escuela, un taller de cocina o qué? Sí, es un taller que busca eso, recuperar los conocimientos ancestrales de los platos nuestros de esta zona. ¿Qué pasa? Nosotros, y sobre todo en Argentina, no tenemos registro o recuerdo de lo que es la alimentación de nuestros antepasados precolombinos. Después de las invasiones colombinas y sobre todo lo que hizo Roca en esta zona, de borrar todo lo que había sobre la faz de esta tierra, no quedó absolutamente nada. Entonces no hay recetas, no hay registros, no hay conocimientos. Y nosotros desde esta escuela lo que buscamos es traer gente que haya vivido, por ejemplo, en Paraguay muchísimo tiempo y que tenga esos conocimientos de que se pasan de boca en boca, que te lo cuenta tu abuela o que te lo cuenta... Es más cocina, la cocina popular, ¿no? Claro. Es cantidad para... Exactamente. Sí, más que la cantidad es no, eso. No, pero la cuando son muchos... Claro, siempre... sí, tal cual. Pero sobre todo la calidad y los conocimientos de esas recetitas de la zona. Sí, que hasta tienen técnicas distintas de... Claro. O sea, más allá de la técnica de cocción que requiere un plato, claro. Hasta de preparar esos alimentos para ser cocidos, ¿no? Nuestra, también, claro, nuestra cocina técnicas es muy, muy distintas es también. Muy europeísta, muy europeizada, ¿cómo se dice? Sí. Europeizada. Ahí va. Occidentalizada. Claro, exactamente. Entonces, bueno, lo que se busca desde esta escuela es hacer esto. Sí, es un taller. Recuperar nuevamente. El conocimiento. Lo... Inclusive, la primera clase que se dio acá en las instalaciones del Olga se hizo, fue justo el día de la Pachamama. Entonces se hizo con el ritual, la ceremonia en la tierra. Bien. Todo impecable. Estuvo realmente... Junto a la jornada. Fue junto. Todo junto. Junto. Todo junto. La verdad que se hizo un paquete hermoso. La gente hermoso. La pasó bárbaro. Terminaron hasta llorando y todo. Qué lindo. Bueno, trajimos chipa. Y sopa paraguaya. Lo que no has traído hoy es Fernet. No traje Fernet. Pasa que hoy, vamos a decirlo también, estoy trabajando mientras hacemos radio, estoy también trabajando en la cocina del Olga. Tantos invitados esta noche que en la fiesta se pueden venir un ratito antes y probar algunos de los platos de la cocina de Autores Colectivo. Y vamos a estar ahí preparándole el plato. Le recordamos a la gente que programas dos anteriores en el programa 18, creo que fue, cuando se había comprometido que en el programa 20 cocinaba. Ah, ya estamos en el 20, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, hoy ya estoy estamos cocinando. En el 20, este es el 20. Estoy justamente cocinando. Estamos, trajiste los vouchers porque nosotros salimos con un hambre acá. Tiene, sí. Con un hambre sí, sin un peso. Sí, ahí tiene una impunidad más que voucher, no, tienen la cocina no. Abajo. Sí, siéntanse impunes tranquilamente. Qué bueno. Bueno, ahí vamos. Sopa paraguaya. Arrancamos bien. Por la sopa. Vamos. Una sopa paraguaya que como nombre por ahí nos choca porque sopa que estamos acostumbrados que sea líquido, trae claro, el no cucharón es y esto no. Tiene más forma de una tortilla. Bien. Mira. Hoy voy a tirar ingredientes porque como traigo la información de lo que es la escuela Turumanca se maneja con cantidades exactas muy e ingredientes. Bien. Así que procedemos primero a tirar los ingredientes. Vamos a necesitar para hacer sopa paraguaya 1 kilo de harina de maíz. No es lo mismo polenta. O en su defecto, si no consiguen, sí, usen polenta. Si van a las dietéticas van a conseguir harina de maíz, lo mismo, nada más que mucho más molido en forma de harina. 1/2 kilo de queso cremoso o algún queso blando, 350 gramos de manteca, lleva bastante manteca, bomba. 6 huevos, 2 cebollas y leche en cantidad necesaria. Es bien pesadito, es sí. Es pesadito. Sí, es pesadito, pero la manteca, sí, es pesada, pero yo la prefiero ante la grasa. Poner sí, a mí ese me encanta, los ingredientes estos me encantan, no contienen ningún tipo de animal exótico. Tiene un saborcito saladito ahí la manteca y un perfumito muy rico que va a quedar muy bien en la preparación. Para la preparación, empezamos batiendo en un bol la manteca. Le vamos a ir agregando los huevos, pero de a uno. No se los agreguemos todos juntos, porque necesitamos que se incorpore bien. Va a costar incorporarlo, entonces por eso el hecho de agregarlos de a uno. Bien. Después de haber agregado los 6 huevos y seguimos batiendo la manteca, ya se hizo toda una preparación bastante homogénea. Vamos a agregar la cebolla y el queso. La cebolla cortadita en cubitos chiquititos. Lo cortan bien chiquitito, en brunois, se dice en cocina. Corte doble, primero corten para un lado y después cortan para el otro, van a quedar cuadraditos. Palabra francesa. Ahora hablo francés también. La brunois de cebolla y el queso cortadito también en cubitos. Después le vamos a ir agregando la leche, despacito también, mientras seguimos batiendo, hasta obtener una preparación. Eso va a quedar bien espeso, porque la manteca está bien espesa, vamos a ir agregando la leche, entonces va a quedar bien ligera la preparación, hasta que quede bastante líquida. Después terminamos enmantecando un molde, lo colocamos adentro, horno bien caliente, primero dejemos calentar el horno, después lo bajamos un poquito para que no sea tan brusco el golpe de calor que reciba, y lo vamos a dejar más o menos 40 minutos. Para estas cantidades es más o menos 40 minutos. ¿Qué era? Lo sacamos, lo servimos calentito, lo pueden espolvorear con un verdeo, un perejil, algo verde que lo realce ahí el colorcito verde, siempre acuérdense de que le da vida a los platos. ¿Cómo cambia el cordobés improvisado al cordobés con carpeta? Es otra cosa. Mirá cómo la gente de la cocina sube a verlo, a felicitarlo. Es increíble lo que genera. Hay alguien del otro lado, de la pecera, que ha cumplido su sueño de conocer en persona al cordobés, que es mi madre. Buenas noches, Laura. Buenas noches, ya nos Laura. Conocíamos igual. Que me decía, yo quiero conocer al cordobés. No sabía que era yo. No sabía que eras vos. Esta cara corresponde con esta voz, señor. Lamento la decepción. Madre, que también dijiste programa anterior que llegaba con la donación, ¿no? Claro, que le vamos a agradecer. Muchas gracias. Para que le preparemos una plancha de calamar, nos trajo una genia. Te agradecemos y te mandamos un beso enorme. Gracias. Gracias. El cordobés. Vamos terminando la receta, pasamos al chipá. La prolijidad, hoy la prolijidad del cordobés es intachable. Hoy traje dos recetas. Trajo dos. Falta ahora viene la de dos. Pasamos al chipá. Vamos a necesitar 1 kilo de almidón, 350 gramos de harina de maíz, almidón de mandioca. ¿Se entiende, no? Claro. Bien. 1 kilo de almidón de mandioca, 350 gramos de harina de maíz, 300 gramos de manteca. En este caso pueden usar grasa si quieren. A mí me gusta más la manteca. En cuanto a lo que son las masas, la manteca aporta, la verdad, que algo muy importante, porque ayuda a hacer las migas, ayuda a la parte interior de la masa que quede bien húmedo y con otro perfume. 5 huevos, 500 gramos de queso rallado. Mientras más saladito y más picante sea este queso, mejor. El posta, ¿no? El posta. El posta. El posta. El cáscara negra ese que es saladito para la picada. No picoteen ahí. No le picoteen. Si compraba un paquetito de eso no, de sangre. No, por favor, no cometan la herejía. El hebra tampoco sirve. Si va a hacer chipás, el hebra en todo caso sí, porque es más fresco. El que viene en paquetito no, porque acuérdense que es queso deshidratado. Ese queso no se derrite nunca y no se va a incorporar nunca. 20 gramos de anís. El anís, un toquecito, tengan cuidado porque es bastante invasivo. Es un detalle que yo lo aprendí en la escuela turmanca. Yo tampoco. Mirá. Esta es la receta, perdón, del verdadero. El que comemos, estamos acostumbrados a comer acá, no tiene anís. Bien. Cuando tiene anís, te das cuenta al toque porque el anís me encanta el bien anís. Invasivo. El transparente te gustaba, el ese, sí. Claro. Seguimos. El de chorro. Es, el de no, chorro, el que, claro. Para que está la madre cordobesa, acordate. Seguimos. Está tomando mate de dedo, digo, ¿qué pasa? Sal a gusto. Van agregando sal a gusto, tengan cuidado de no pasarse con la sal. Y un poquito de pimienta. Leche en cantidad necesaria, lo mismo, para que no se nos pase y nos quede muy líquida. Empezamos con la preparación. Ponemos en un bol la manteca y lo batimos a mano. Agregamos de a uno otra vez los huevos. Vamos, acuérdense de eso, ir agregándolo a uno por el tema de que se amalguen bien y se quede algo bien homogéneo. Amalgamen. Amalgamen bien y quede algo bien homogéneo. Nos faltó una sílaba. Perdón. Ahí va. No te dejas. Luego de a mí lo único que me molesta la vida es que la gente hable y escriba y mal. Y escriba mal. Claro, es lo único. Es que mal, tolero todo. Pero eso... No tengo que mandar muchos mensajes yo. En esa pasta que teníamos mezclado de manteca con los huevos, agregamos el queso, el anís, la sal, la harina de maíz y por último el almidón. Mezclamos bien y otra vez agregamos un poco de leche hasta obtener algo medio consistente. Acá sí vamos a necesitar amasarlo, que no nos quede líquido. Agregamos un poco de leche hasta lograr una masa que la podamos trabajar con las manos. Amasamos bien, traten de amasar bastante. Es muy importante la parte del amasado, uno poniéndole mucha pelota, pero mientras más amasemos, mejor va a quedar nuestra preparación. ¿Toma más aire la masa cuando...? Toma aire primero y hace que se amalgamen bien todos los ingredientes y realmente quede algo bien homogéneo. Un detalle para que aprendan por ahí a amasar, tóquense, abran bien la palma de la mano, tocan la parte de abajo del dedo gordo, esa carnecita, ese músculo que tenemos ahí, y sienten que es bien liso. Ustedes van a amasar hasta que la masa quede lisa como la palma de la mano. Es un detalle porque muchas veces cuando empezamos a amasar queda como granulado. No, estamos manejando un nivel. No, claro. Hay que expresarse por radio sin que te vean. Muy bueno. Es difícil. Muy bueno. Amasamos bien, hacemos bollitos no muy grandes, bollitos chiquitos. Los colocamos sobre un molde previamente enmanticado y enharinado para que no se nos pegue, o directamente un puñado de harina le tiran, no mucho para que no se queme. Separaditos también, que no estén muy pegados para que la cocción sea pareja. Horno a casi bien caliente, necesitamos un horno de 200 grados. Y una vez que está el horno a 200 grados, lo metemos 20 minutitos, se doraron, vieron que están bien doraditos, los sacan y ya está listo. Cómanlos calentitos, no los dejen enfriar, no se van a arrepentir. Qué grande, Cordobés. Bueno, che, Cordobés, muy bueno. Esto de la carpeta, esto excelente. De la carpeta ha cambiado mucho. Ha subido excelente. Nivel. Lo que sí, la próxima, por ahí léela antes. Sí, así, también. Así no te pones tan serio. Estás peor que yo con el machete. No, son malos. Soy malo. Y pero vengo con malos. Me dio calor. Tomate un trago, Cordobés. Acompáñame que estoy tomando solo. Acá no zafa nadie, che. Bueno. Has traído una canción. Sí, traje una canción. Me olvidé decirlo al principio, pero lo voy a decir ahora porque me acordé a partir de la canción. Esta es la columna mía de la cocina de hoy. La quería dedicar, que nos dejó en esta tierra con su cuerpo físico, el señor Pedro, el colombiano, un habitante del Berisso, ahí de lo que es la parte de la Nueva York. Un personaje hermoso, un negro, un gordo que tocaba la viola y se cantaba unas cumbias de la puta madre. Un tipo muy, muy respetado, muy querido ahí por los vecinos de la Nueva York. Nos dejó, falleció, pero su música yo creo que va a seguir dando vueltas entre nosotros, así que le dedicamos esta recetita. Bien. Y como el Pedro colombiano hacía cumbia, traje una banda de cuarteto, muy reconocida la barra, haciendo porque también las bandas de cuarteto en sus discos suelen mechar uno o dos temitas de cumbia. Parece que no hay nada que no hicieran las bandas de cuarteto, ¿no? Cuando vos venís acá es como que son... Son zarpadas. Así que te trajimos a la barra haciendo un millón de rosas con vela. Ahí vamos. Llegaste a mi vida, no existe en las tardes lluviosas. Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón. Porque llegaste, las noches de nuevo son maravillosas. Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol. Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo. Sería pocas, te digo, si te has llevado el dolor. Son las que hablarán contigo, no saben lo que persigo, enamorarme mi amor. Rosas para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de amor. Vámonos, guacho, el calcito. ¡Sí! Todo lo que quiera, amor, misioneras. A mi vida no existen las tardes lluviosas. Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón. Porque llegaste de nuevo, las noches son maravillosas. Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol. Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo. Serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor. Todas que hablarán contigo, no sabes lo que persigo, enamorarte mi amor. Rosas para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de amor. Thank you. Radio Nauta. FM 106.3. Un virus radial contagioso. Yo miro por el día que vendrá, hermoso como un sol en la ciudad. Era para escucharlo todo entero. Qué bomba que qué tenemos bomba. Hoy. Qué bomba. 40 años se cumple mañana del adiós a Sui Generis. 40. Concierto mítico de una banda mítica que comienza a fines de los 60 a rodar por ahí. En el año 72 graba su primer disco y en el 75 se despide. Ahí nomás. Sin embargo, funda las bases. Casi te diría del rock nacional, ¿no es cierto? Casi, la funda. ¿No? La funda. Sí, yo sí, digo casi porque sí, ahí estaba Almendra también, claro, que mi corazoncito spinetiano, claro, claro. Tira Sui Generis, del latín único en su tipo, bueno. Ese es el significado. Un dúo, en realidad, más que una banda, Nito Mestre y Charly García, forman este dúo rockero en sus años de adolescencia, cuando iban a la escuela. Y bueno, van a marcar para siempre la historia del rock nacional, como bien decíamos. Es muy conocido este concierto final porque, en primer lugar, sorprende mucho la decisión de separarse en la cumbre de su carrera, y porque bate todos los récords hasta el momento del rock, que era algo muy nuevo, el rock en la Argentina. Claro. Con 25.600 entradas vendidas, ¿sí? En el estadio Luna Park. Se graban dos discos. Esta canción que estamos escuchando es uno de esos registros, es el tema con el que abrieron ese concierto. Y también hay una película que se llama Adiós Sui Generis. Pero vamos a escuchar, tenemos algunos audios para darle ahí la voz también a sus protagonistas. En este primero, Nito y Charly, ambos, primero Nito y luego Charly, cuentan los orígenes de Sui Generis. Escuchamos. Armé el primera bandita de rock en el colegio primario a los 11 años, que era el grupo de mañana, donde estaba yo, Piegar y otros cuatro más. Y el grupo de la tarde era el de Charly. Y en un recreo, estamos en el patio y veo que hay alguien en la sala de música que está tocando el piano. Me dijo alguien, este es el de la otra banda. Entonces fui a conocer de qué se trataba. Me acerqué, bueno, lo encontré a Charly. Obviamente nos pusimos a hablar enseguida porque éramos, en teoría, la banda rival. Inmediatamente nos hicimos amigos. Con Nito íbamos a todas las grabadoras recomendadas por mi madre. Llegamos a mi mesa, estaba Jorge Álvarez, el productor que vino con mayúscula. Entonces nos sentamos frente a este ser y a Billy Bob. Y nos hacen hacer la rutina que hacíamos siempre, con la guitarrita y Nito al lado, le cantábamos todo lo que teníamos. Y Álvarez nos dice, la semana que viene graban. Nosotros no le creímos, porque siempre lo decía, la semana que viene graban, y cuando aparecíamos en la dirección que nos daban era un baldío. Oh, me gusta escucharla, Charly, me encanta. Ahí contaban los orígenes, nombraban a alguien que estuvimos recordando acá en el Berretín cuando falleció, a Jorge Álvarez, ¿no? Que decíamos la importancia que tuvo en la historia de la cultura popular argentina. Que bueno, esto, ¿no? De grabar, por ejemplo, a Sui Generis, ¿no? Sí. Siendo dos adolescentes. Él decía, ¿viste? Nos decían de grabar y cuando llegábamos no había nada, ¿no? Claro, era como que toda la semana lo mismo. Pasaba un poco eso, en cambio, bueno, y el otro que cumple un rol fundamental que nombra Charly es Billy Bond, de La Billy Pesada, Bond. Que en ese momento ellos estaban muy activos, la banda era muy activa, grababa un montón y producía a otros músicos. Y bueno, ellos fueron los que le dieron lugar. Estas entrevistas tienen sus años ya, contar los orígenes. Y forman parte de un documental muy bueno que recomendamos, que salió por Canal Encuentro, sí, que se llama Quizás Por Qué, que recorre toda la historia del rock nacional. Así es que, bueno, Sui Generis se forma y logra una popularidad inmediata en Argentina, sobre todo un público joven muy grande, que más allá de la cuestión de que el rock estaba apuntado a esa franja de la juventud, con Sui Generis pasa algo de identificación muy fuerte, ¿no? Por las letras, hay, bueno, distintas opiniones al respecto de por qué Sui Generis pegó tanto en la juventud. Y vamos a escuchar qué dice al respecto de esto Nito Mestre. Bien. Evidentemente Sui Generis perduró, ya creo que van, estamos al borde casi de la tercera generación, porque en una de esas creo que todas las letras y todo eso influía muchísimo, porque era lo mismo que le pasaba a la juventud de antes, la otra generación que le siguió y la de ahora, que también le sigue gustando, sí. Es porque se identifican con lo que a nosotros mismos nos pasaba. Entonces esa es la única explicación sociológica que le doy a esto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, incluso hay chiquitos, el otro día fui a tocar a Córdoba y había un chiquito de 8 años que casi me estaba al borde de olvidar la letra, que no llegaba, y el pibe se me la puso a cantar abajo y después lo invité a subir conmigo y que terminamos cantando el tema juntos, uno de Sui. Y tenía 8 años, cosa que es bastante inusual. Aire. Ahí pasaba Nito Mestre haciendo este análisis, dice, del sociológico, sí, ¿no? Así como una manera de decir acerca de, bueno, ¿por qué tantas generaciones? Yo, por ejemplo, no por ser autorreferencial, pero cuento mi experiencia personal, sí, sí, sí, acerca de Sui Generis. Mi primer disco me lo regaló la mamá de una amiga mía, que en ese momento yo tenía 10 años, me lo regaló para mi cumpleaños de 11. Chiquita. Era muy chiquita y sin embargo, bueno, las canciones, ¿no? Me súper enganchaba, me gustaba mucho, ¿no? Y no así me pasó con Charlie Solo, ¿no? Que después, más de grande, ¿no? Lo pude por ahí entender y descubrir. Pero Sui Generis tiene algo en su formato, ¿no? Como de esto de... Yo siempre digo que, ¿viste las canciones de Iglesia que son como re pegadizas? Sí, para mí le robaron todas Sui Generis, ¿viste? Parece como claro, ese formato, ese formato. Sí, así sí, sí, de melodía y de las letras, que no significa por eso que no sean súper profundas y zarpadas, ¿no? En lo que dicen. Pero bueno, es verdad que es un fenómeno que se sucede con los años, con el tiempo. Que sigue generando el día por ahí de hoy. Recién ahora, sí, se va perdiendo un poco, pero recién ahora, digamos, hace 40 años. A mí me llegó un poco más de grande que vos, pero no sé si esto que se va perdiendo. Por ejemplo, a mi hija le llegó ahora, tiene 17 años. Y bien. Está escuchando. Está escuchando. ¿Sí? Bien, buenísimo. Sí, sí, y te digo más, escuchando de cassette. Cassette, mirá, de los viejos. Sí, sí, sí. En un equipito que tengo yo ahí, porque los tengo en cassette. Que a mí me llegaron, yo tipo 15 años, venía del palo del heavy, y me llegan por mi hermana, ¿no? Mi hermana estaba muy en ese palo en ese momento. Y nada, los tengo en cassette, originales. Claro. Y de ahí los está escuchando. Bueno, acerca de la separación de Sui Generis, en el 75 planifican esto decir, bueno, nos despedimos, hacemos un Luna Park y nos despedimos, sucede esto de tener que agregar funciones porque las entradas se agotan enseguida, y hace muy poco se conoció la verdadera historia detrás de ese final. En realidad ese no fue el último concierto de Sui Generis, ¿no? Como es conocido, ¿no? Que pareciera que ese fue el último, sino que ese concierto sale tan bien que ellos deciden hacer una gira por el interior del país, como despidiéndose de todo el mundo, ¿no? Como cebados por lo que pasó en el Luna. Y cuentan, tanto él como Nito como Charlie, que en algún momento de esas giras, todo tan lindo y mágico, y se vuelven a llevar tan bien que se les ocurre seguir, ¿no? Como decir, bueno, y si, claro, seguimos, en realidad, ¿para qué terminar si esto está tan bueno? Y finalmente, el final es muy trágico, porque en un momento de esa gira, cuando están en el sur, en Comodoro Rivadavia, tienen un accidente. ¿La camioneta? Sí, un accidente de tránsito, y se les rompen todos los instrumentos, los de Charlie, que había juntado con todos esos pocos años de carrera de Sui Generis, pero que había juntado plata para comprarlos. El titular del diario de ese momento dice que pierden 200 millones. Claro, eran los 200 millones viejos, ¿no? Claro, o sea, una verdadera tragedia para, sí, sí, para ellos. Sí, venían en los autos y se les no sé qué pasó. Que se sí, se podrían haber matado, ¿no? O sea, pero bueno. Volcó la camioneta junto con todos los equipos que llevaban adentro. Sí, sí, una locura. Y no suficiente con eso, lo último que les quedaba se lo robaron. Cuando se quisieron claro. volver en avión. Y ahí fue como que Nito dice, bueno, y nos miramos y dijimos, ya está, digamos. Esto es una señal de que Sui Generis se termina ahora, no tenemos instrumento, no tenemos nada. Así que esa historia se conoció hace poco. Bueno, sí, ese es el verdadero final. Después finalmente vuelven en el 2000 con... vuelven a sacar un disco con temas nuevos, Sinfonías para Adolescentes, y se presentan por suerte. Y bueno, siguen siendo muy amigos y haciendo música, por supuesto. Sí, bueno. Así que hemos recordado en el Berretín el adiós a Sui Generis a 40 años. Y bueno, nos gusta mucho, así que vamos a escuchar una canción, si te parece. Por favor. Escuchamos del mismo disco que esta que suena de cortina, que es Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Escuchamos Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Ahí va. Thank you. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo, desde el Olga todas horas. Desde el Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer con querer. Creando con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Continuamos en el Berretín Cultural desde el Olga Vásquez en calle 60 entre 10 y 11. Les recordamos que nos pueden llamar al 451-6917. Ese es el teléfono de Radionauta FM, que es por donde estamos saliendo. Sonoramente. Igual. Pueden escribir también al Facebook del Olga Vásquez. Muchas gracias a la gente que está mandando saludos en esta noche, que nos está escuchando. A todos los radionáuticos escuchan. Los escuchas. Y esta música que tanto siempre nos gusta, de Angelo Badalamenti, es para recibir al señor Ezequiel Duarte. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Ezequiel. ¿Cómo andás? Bien, bien. Se te ve bien. Se me ve. Se ve muy bien. Sí, si me va mal, creo que nunca lo diría tampoco. No, ¿no? Me va para el traste, ¿viste? Claro, no da. Empezamos a hablar de otra cosa, claro. ¿No? O sea, pregunta retórica. El consultorio, claro, si con el consultorio psicoanalítico vamos a hacer de... Al aire. De otra ventana. De otra ventana. Otra ventana que ya casi empieza. Sí, estamos a poquitas semanas, ¿no? Sí, 22 porque... 22 de septiembre arrancamos. Arrancamos, le contamos a 22. Los y las oyentes que debido a algunas deficiencias de orden organizativas tuvimos que adelantarlo una semana, claro, no sí, atrasarlo, por suerte. Festifriqueñas, igual claro. Les mandamos un beso grande hermosa. Al Festifreak, un encuentro, un festival que respetamos claro. Mucho, al que vamos. Quizás el festival, como el festival de la ciudad. Así que otra ventana va a quedar sanguchito entre el FESALP y el Festifreak, justito la semana que queda en el medio, es otra ventana. Somos buenísimo. El jamón serrano. Somos delicioso en el medio de ese sándwich. Qué buena explicación, fue la mejor de todas. Somos un rico jamón serrano. Exactamente. Así que a partir del 22 de septiembre, muy probablemente arrancaremos, estamos en eso, ¿no? Pero es muy probable que arranquemos con una proyección itinerante, porque este año otra ventana. El plato fuerte va a estar en el Olga, obviamente, claro. Pero también va a salir un poco por la ciudad. Qué lindo que saliera a otros lados, ¿eh? Así es. Así que desde el 22 hasta el 26 de septiembre, el encuentro de cine Otra Ventana. Y ya, como ya estamos, las columnas se van a abocar a las películas que películas, están claro. confirmadas para el encuentro. Efectivamente, nos vamos a concentrar un poquito, a hablar quizás de, ¿no?, de algunas de las películas que vamos a tener para el encuentro. En el día de hoy, la idea sería hablar un poquito de dos de estas películas. Uh-huh. Una de ellas se llama Liberen a García. Es una película del año 2013. La directora es María Buguén. Es una película realizada en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Fue su tesis en la carrera de diseño de imagen y sonido de la UBA. Uh-huh. Y está protagonizada por dos actrices que son bailarinas del IUNA, formadas en el IUNA, que son Luna Zarzale y Manuela Piqué. Roma e Inés son los nombres de los personajes. Grandes, ¿no?, actrices. Yo la vi la peli y tuvieron muy buena repercusión. Bien. Si no me equivoco, fueron premiadas en su momento en el Festival de Mar del Plata, porque la película se estrenó en el Festival de Mar del Plata en 2013 y después estuvo también en la sección Panorama del Bafisi en 2014. ¿No? Uh-huh. Tuvo así una buena rotación, podríamos decir. Que, digamos, la directora va a venir. Por eso también pasamos la peli. La directora viene a responder o a estar acá presente para poder responder a lo que surja ahí después. Sí, esa es la idea también de Otra Ventana, de, además de pasar la película, también si puede venir algún realizador o alguna de las personas involucradas en la realización, valga la redundancia, de la película, tratamos también de tenerlos, ¿no?, como para que se produzca otro tipo de feedback con el público. Exactamente. La película, para tratar de a ver si podemos enganchar un poquito a la gente que nos está escuchando y que quiera venir en su momento cuando la pasemos, trata sobre dos amigas que están, juegan de forma un poco absurda, juega mucho con el humor absurdo la película, ¿no? Uh-huh. Y a veces un poco violenta también la forma en la que juegan, recorriendo Buenos Aires. Y de alguna manera, a través de esos juegos, ellas un poco que se escapan de ciertas realidades familiares y demás, ¿no? Hay una cuestión entonces de evasión también que plantea un poco la película, como suele ocurrir con las películas que trabaja mucho con la deriva, ¿no?, con personajes que van de aquí para allá sin un rumbo fijo, podríamos decir. Ellas dos se nota que tienen una intimidad muy particular, evidentemente hay un lazo entre las dos actrices. Hay una tensión sexual bastante fuerte entre ellas. Sí, también, uno podría decir eso. Sobre todo hacia el final, ¿no? Además, como se entienden, pareciera que se comunicaran sin necesidad de hablarse, ya están entendiendo lo que está pensando la otra, y eso se nota también en la forma que tienen de improvisar, porque juegan mucho con la improvisación. A mí me hizo acordar un poco una película de Manuel Ferrari que se llama Cómo estar muerto, que también trabaja mucho con las improvisaciones. Como te decía, la película tiene también aparece un famoso gallo embalsamado, ¿no?, en algunos momentos, que le da como el toque más humorístico, con sus reflexiones filosóficas un poco extrañas, ¿no?, a pantalla, un gallo que se sea aparte cuando habla, una cosa también muy extraña. Juega todo el tiempo con esa cosa del humor absurdo, ¿no?, y de la improvisación. Sí, es una película, si me permitís mi humilde opinión, a mí me gustó mucho la peli, y es una película para mí que habla de los cuerpos en el espacio, ¿no? Es como, por ahí no hay una historia tan narrativa como estamos acostumbrados en el cine que nos llega más comercial o más el típico relato que instaló Hollywood, ¿no? Sí, de una historia que empieza, tiene un problema, y termina. Claro, con un guión. Sino bien que definido. El protagonista ahí es el movimiento de ellas en Buenos Aires, ¿no? Que sí, que no por casualidad son bailarinas, justamente. ¿No? Los cuerpos. Las fisicidades. Exacto. Y cómo ellas se desplazan y también cómo apropian el espacio público, ¿no? Me parece que está muy presente eso de, bueno, esto del no lugar, ¿no? Como de no tener un lugar, como uno está acostumbrado, su casa, su cuarto, no sé, pero que se convierte en la apropiación de la calle y de los techos, que tiene esa gran particularidad. Claro, transcurre también mucho por los techos, uh-huh, de distintos lugares de Buenos Aires. Está filmado en Balvanera, en Parque Patricios, en Caballito y en Parque Chacabuco, ¿no? Claro, recorre como varios barrios. Todos lugares tienen techitos pegados. Sí, uno al lado muy buena peli, la verdad. Me quedó lo de mi humilde pensar, y qué humilde. No, bueno, sí, es una opinión, nada más, no tengo más herramientas. Bueno, y eso una de esas películas también que está hecha entre el grupo de amigos, ¿no? Claro. Como el grupo de amigos, esto lo decía una joven crítica de cine que es Lucía Salas, el grupo de amigos como modo de producción, ¿no? Que hay varias películas argentinas recientes que sin financiación del Inca muchas veces, ¿no? Hechas con 2 pesos con 50, los realizadores recurren al grupo de amigos, ¿no? Algunos actúan, otros hacen la parte de iluminación, hay otro que es el que dirige, otro que es el camarógrafo, otro que hace el sonido, y bueno, así aquí, se van armando las películas muy ad honorem. Laburo colectivo. Y movilizados, digamos, por el motor de la amistad, ¿no? Sí, quien ha realizado en esa lógica, con esa impronta, es nuestra compañera Sofía Urosevich, que estrena su cortometraje, mediometraje, dura 20 minutos aproximadamente. Mediometraje, sí. Lo estrena acá en Otra Ventana y también es un. Ha convocado actriz, ya viene el palo de la actuación, obviamente. Tanto las protagonistas de. Se llama De Local, la peli. De Local. Tanto las protagonistas como la codirectora, como las chicas que hicieron arte y demás, es gente que laburó. De hecho, Juan y yo aparecemos en la peli porque fuimos a contribuir también. Pero bueno, y nosotros estuvimos viendo esa realización y es zarpado, porque realmente con gente que se pone al hombro la situación se pueden hacer cosas que están muy buenas. Y esa particularidad que tiene el cine, a diferencia, no sé, la literatura o la pintura o la escultura o otras expresiones artísticas que uno los piensa más desde lo individual, del autor individual, el cine requiere casi obligatoriamente el trabajo en equipo. Sí, es necesario el equipo. Nadie puede hacer solo una película. Debe haber casos, pero bueno, sí, es muy difícil. Muy particulares. Es muy difícil, por lo general no se da. Y otra de las películas que vamos a tener en Otra Ventana se llama Vox Populi y es una película que tiene la particularidad de que será el único documental que vamos a tener en esta edición de Otra Ventana, a diferencia de ediciones anteriores que quizás había más documentales. Esta oportunidad vamos a estar más enfocados en la ficción y el único documental va a ser Vox Populi, que es una película realizada por Ignacio Liang y Paulo Giacobbe, que trata sobre el rol de la Iglesia Católica en la Argentina, sobre todo en la última dictadura, pero también extendiéndolo a otras acciones de violencia política que ha existido e incluso de genocidio que han ocurrido en la historia argentina, ¿no? Se meten en un tema complicado. Un tema bastante transitado, uh-huh. Sí. Sí, igualmente costó muchísimo reconocer, digo, de todas las. Creo que el que más costó es la parte ahora que se reconoce como dictadura cívico-militar y de hecho va a ser juzgado por primera vez un empresario dentro de muy poquito. Pero la siguiente, digamos, o la anterior que costó mucho reconocer fue el rol de la Iglesia en los secuestros y también en la apropiación de hijos. Bueno, ¿no? Lo que hemos avanzado en ese sentido es increíble. Yo veía una publicidad no la sigo, no le presto mucha atención, pero de esta novelita de Canal 13 que protagonizada por Mariano Martínez y por esta otra chica, creo que es Lali Espósito. Ah, sí, muy popular, que ella es monja y él es cura y tiene una escena hot en un momento. Por favor. En otra época, hace no tantos años atrás, la Iglesia hubiera puesto el grito en el cielo ante serie de televisión que sale en prime time con una escena de ese tipo. Sí, ¿no? Igual quiero decir, en relación a eso, hace poquito fuimos a Buenos Aires con mamá y con Sofi, que es mi hermanita, y pasábamos por calle Corrientes que estaba esta obra de teatro que se hace de esta. Claro. Serie y se vendían, vieron que en la calle siempre venden no sé, póster, reloj, esas cosas que se venden del merchandising, digamos, de una obra. Se vendían las cofias de monjas, las nenas disfrazadas de monjas, chicos, en la calle. Fue demasiado, para nosotras fue demasiado, estábamos horrorizados. La verdad es horroroso que una niña aspire, hoy en día, vieron que cuando uno es chiquito. Sí, hay que ver también, ¿no? Aspiro a ser monja, pero monja como Lali Espósito, claro. Que se revuelca, con el perdón de la expresión, con Mariano Martínez. Claro. La monja portuguesa sería, ¿no? Que tiene, adentro del claustro tiene amores. Terrenales. Es terrible. Pero la gente consume eso. Sí, es terrible. También. Es terrible. Pero bueno, entonces, Vox Populi, que va a estar aquí, es un documental sobre el rol de la Iglesia. Tiene entrevistas a Bergoglio o fragmentos. Sí, en realidad la película no tiene narración en off, se basa un poco al estilo de un documental del que hablábamos acá, el de la crisis causada de una muerte, claro. ¿No? Material de archivo y entrevistas a cámara, básicamente. Bien. Tiene entrevistas con Madres de Plaza de Mayo, sale Chicha Mariani, sale también Nora Cortiñas, aparece Iris Avellaneda. bueno, hay gente de Apostasía Colectiva, Luis Zamora, que fue uno de los abogados que trabajó en el juicio de la ESMA, ahí sale Bergoglio, entrevistas a Bergoglio, pero en realidad es la captura de video de su declaración durante el juicio por la causa ESMA, ¿no? Donde fue interrogado sobre cómo supo que los sacerdotes Llorio y Jalix habían sido secuestrados por la Marina, y él dijo, es algo que se sabía que era Vox Populi. Y de ahí viene el título del documental. ¿No? El Papa. Que también el juega Papa. Mucho con los religiosos, aquello de Vox Populi, Vox Dei, ¿no? El productor me parece que está hablando con Bergoglio. Sí, no sé, me parece que se comunica al Vaticano. No le demos con un caño. Sí. No, igual sí, le vamos a dar con un caño porque por su lamentable aparición esta última semana. Sí, aparece en el documental, además de la última dictadura, se habla de la ley de matrimonio igualitario, de la oposición de la Iglesia. Aparecen algunos fragmentos de lo que Bergoglio decía respecto al matrimonio igualitario y también respecto a la famosa exposición de León Ferrari en Buenos Aires. Sí. Que fue destruida por fanáticos religiosos. Fanáticos que causaron un lío bárbaro en su momento también. Bueno, se habla de la conquista del desierto, de lo que fue el golpe del 55, todo cómo la Iglesia tuvo ese rol en distintos acontecimientos y cómo la Iglesia en algún momento buscó penetrar en el ejército para llegar al poder a través del ejército. Hay una tesis de ese tipo también en el documental, ¿no? Que Ignacio Liang, uno de los realizadores, contaba que lo encontró en un tren, se conocían de vista con Paulo Jacobe, y que Jacobe le comentó las ideas que tenía para hacer películas y Liang le dijo esta, o sea, la de Vox Populi, y empezaron sin guión a básicamente hacer entrevistas, y a partir de las entrevistas que fueron haciendo se fue armando solo el guión, comentaban, ¿no? Bien. Qué loco. Bueno. Promete por lo menos estas dos. Son películas interesantes, muy distintas entre sí, digamos que no tienen mucho que ver una película con la otra. Así que habla un poco de la variedad también que esperamos tener para todos los gustos en otra ventana este año. Bien, les recordamos entonces a los y las oyentes que otra ventana comenzará antes de lo planeado, de lo que veníamos diciendo en esta columna. Va a empezar el martes 22 septiembre. Ya lo tienen que agendar porque va a ser un gran encuentro de cine. Tenemos muchas más pelis confirmadas que están muy buenas. A medida que pasen los berretines, ya no nos quedan tantos, en verdad. Pero bueno, para el viernes que viene traeremos. Sí, además, vamos a ir también para los que siguen la otra ventana en Facebook, por ejemplo. Vamos a ir subiendo también la programación, bien los días, horarios en que vamos a poner, va a estar cada película, los paneles que va a haber, ¿no? Y esperemos poder ahí también que otra ventana tenga hasta su propio blog, como para también poder seguir la página web, ¿no? Creativo. Lo de Sofi, ¿para qué fecha? La película de Sofi se va a proyectar el viernes. A las 6 de la tarde, antes de los primeros. O sea, el esquema va a ser siempre pasar un corto. Un largo, un medio o un capítulo de series web, que también va a haber antes de los largometrajes y de los paneles. Después vamos a informar mejor, ya para el viernes que vamos a tener la grilla definitiva como para tirar bien horarios y días de todo. También hay confirmada una proyección el jueves en Celaví, en paralelo con la intervención que vamos a hacer acá en la milonga de Olga. Qué bueno. Así que bueno, se viene con todo otra ventana, estamos muy contentos. Y contentas. Absolutamente. Nosotras. Qué manijas son las otras ventanas. Somos manijas, laburan mucho, hay mucho laburo. Han hecho nuevas incorporaciones, ustedes siempre incorporan a alguien que zarpado. Somos como 50, ya lo dijimos una vez, que somos como 50, 60 personas. Sí. No, en verdad. No nos podemos juntar nunca porque somos demasiados. Claro, nuestros hogares son muy chiquitos. Claro. ¿No? Entonces, cuando nos queremos. Van haciendo juntar, reuniones de asai. Nos asfixiamos. En realidad, más que cantidad, tenemos calidad. Calidad. La verdad de la milanga. Así que, bueno. Jamón Serrano, otra ventana. Te agradecemos mucho ese por haber venido hoy. Yo doy las gracias. También. No. La gente la recen debería por mí, ver, diría Bergoglio. Todavía no. Sí, le dedicamos, recen por mí. Hablando de Bergoglio, Francisco, y toda esta porquería de la Iglesia, nos vamos a ir con una canción. ¿Qué te parece? ¿Que tenga que ver con la Iglesia? No, pero no importa, porque da pero la casualidad. Pero alguien que lo critica demasiado a veces. Da la casualidad que la canción se llama Hello Frank. Claro. Es de Sumo y se la dedicamos no a Bergoglio, sino a Frank Morea, que es compañero de otra ventana también. Así que ahí vamos. Ahí va. Hello Frank, how you doing? Are you alright? Down.

Programas en vivo, Cumbia Masiva, Gladiador de la Cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el Berretín Cultural. En el Berretín Cultural, los talleristas del Olga. Desde el Olga Vázquez, los talleristas hacia el mundo. Programa número 20, y hoy estamos en el Olga Vázquez, como siempre, como cada viernes, y hoy es movida en el Olga. Sí, hoy está hay una actividad cultural esta noche que organizan para juntar plata para ir al próximo encuentro de mujeres que se va a hacer en Mar del Plata. Así que ya se pueden ir acercando, claro, al Olga Vázquez. Ya está calle... perifoliado el Olga, está en orden. Varietema, fiesta violeta. Sí, estamos en calle 60 entre 10 y 11. Les recordamos, si quieren llamar para, por ejemplo, hacer preguntas técnicas acerca de la fecha, 451-6917 es el número de Radio Nauta. También estamos en el Facebook de Olga Vázquez y tenemos invitadas aquí en el piso. Buenas noches, buenas ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Perdón, yo acaparo. Ahí estamos compartiendo todo. No, que no me sale. En esta mesa redonda compartimos. Buenas noches. Bueno, los nombres si quieren. Bueno. Ana Julia. Ana Julia. Anita y Eva. Bien. Las chicas son parte o como. ¿Cuántos son en total? De la gran puta de la murga estilo uruguaya. Que hoy van a estar tocando en esta noche en el Olga Vázquez. Cuéntenos, ¿cuántos son integrantes más o menos de la murga? 15. Somos ahora 15, porque nos abandonó una compañera. Eso no vamos a perdonar nunca. Así que somos 15 integrantas. 15. Sí, sí. Y decimos integrantas incluyendo al Puma, que es una integranta más. Bien. El Puma que. Redoblantista, ahí está. Bien. Bueno, cuenten un poco por ahí para quien no las conoce, cuánto hace que están juntas tocando, si son todas de acá, de La Plata, ese tipo de información básica, inicial, valiosa. Ficha técnica. DNI Colegio. Bueno, estamos desde el 2002 tocando. Ah, tienen hace 13 bocha. Años y bueno, 20 años. Queremos decir igual que no las ven, pero las chicas son muy jóvenes. Muy igual, jóvenes. O sea, muy jóvenes. Bueno, nos mantenemos muy bien, vamos renovando la energía. Bueno, y sí, somos algunas de acá, otras del interior, de la provincia y del país. Pero se fundaron acá, digamos. Sí, sí, se formó acá a raíz de una especie de inquietud de ciertas compañeras que estaban en la cuerda de Candombe de La Plata. Uh-huh. Surgió medio como un chiste. Che, una murga de mujeres, le dijo un amigo machista. Y una amiga se tomó en serio ese chiste y a partir de ahí se empezó la chispa. Y bueno, estamos acá después de 13 años. Qué bueno. En esta varieté que nosotras también vamos a ir al encuentro de mujeres. Hoy nos confirmaron la actuación. Qué bueno. Así que no solamente a participar como murga, sino como mujeres. Uh-huh. Y bueno, re importante porque son los 30 años del encuentro y claro. Está buenísimo. Es una fecha importante. Importante, hay que organizarse para ir todas. Sí, sí, todas. Okay. Ya tenemos el bulo acá de la compañera. Claro. ¿Tienen dónde parar? Tenemos muy organizada la peatonal. Sí, sí, sí. Ya desde el encuentro anterior se estaba gestionando este. El encuentro anterior fue en San Juan, ¿no? El anterior. Sí, sí. Sí, ya estaban hablando de Mar del Plata. Salta, exactamente. Sí, es hermoso que sea Mar del Plata, sí. Porque es una ciudad complicada. Sí. Complicada. Sí. Está bueno, está muy sí, bueno. Sí, sí, claro. Sí, total. Va a estar ahí copada. Está claro. Nada, todo. Van a estar reconectados, chicos. Toca. Nos hemos cagado de frío. ¡Vamos! ¡Mate la playa! La banda va a terminar copando ahí. Hagámoslo, encuentro en la playa. ¡Claro! Che, y bueno, chicas, ustedes me imagino componen las canciones, las letras y las canciones que hacen. Y bueno, al ser todas mujeres y estar tan atravesadas por ahí por las cuestiones de género y en contra de la violencia de género y demás, que es lo que también las debe movilizar a viajar al encuentro, abordan esa temática desde la música que hacen, no sé, cómo lo hacen. Está bien. Gracias. Gracias. ¿Es playate? Bueno, me voy a explayar. Sí, abordamos ese tipo de temáticas. En general, el proceso de armar las canciones es súper interesante como colectivo. Son ideas que se van proponiendo, macerando, revisando. Y entre todas, la verdad que es un trabajo que nos resulta alucinante, por momentos súper difícil, la realidad es esa también. Por otros momentos muy divertido. Muy divertido, también. Claro, pasa por muchos matices el componer canciones. Por momentos muy conmovedor, digamos, a veces cuando uno escribe y dice y demás, es eso, ¿no? Precisamente es ser de alguna manera y, bueno, plasmarlo en una canción, ¿no? Entonces es como un proceso creativo re interesante que pasa por un montón de sentimientos y estadios, tal cual, hasta que finalmente se materializa, ¿no? Claro, también como han sido distintos los recorridos de cada producción que hicimos. O sea, primero que hay algunas canciones que no son nuestras, pero las que son nuestras, desde una propuesta individual hasta letras que hemos escrito entre todas, una que estaba escrita en un momento que fue reciclada después de la inundación. Ajá. Bueno, hay como también dentro mismo de cada producción un montón de matices y maneras distintas de hacer que van ocurriendo, digamos. Qué bueno. Ahora vamos a estrenar una que ayer nos cagamos de risa haciéndola. ¿Ayer la estaban haciendo? Sí, sí, la canción la cantamos, la otra vez tocamos en Buenavista Social Pisa y ahí fue, bueno, obra en cuando presentamos una canción que medio que la fogoneamos, tenemos un cartel que dice obra en construcción. Porque, ah, está bueno. Porque bueno, por ahí le porque puede fallar. Claro, pero bueno, esto va a ser música en vivo. Sí, la curtimos. Claro, la curtimos un toque, bueno, y ayer salió un acting que bueno hoy lo estrenamos en el Olga. Esa. Así que va a estar qué buena onda. Sí, qué buena onda. Está buenísimo, va, qué sé yo. Ella es una, yo soy la actriz principal. Bien. Adelante. Son, dijiste 15 voces, ¿no? Y no. Somos tres percusiones, entonces tres percusiones, quedan 12 para, voces. Me llevo una. Bien. Bien, tres percusiones y 12 voces. Sí, le contamos a la gente que está escuchando por si no ha tenido incursiones en la murga uruguaya, que tiene, a diferencia de la murga por ahí más conocida en los barrios, que tiene que ver con la percusión, claro. Es una murga que tiene mucha preferencia lo vocal, ¿no? Exacto. Que de hecho cuando hoy decías el tema de la composición y lo emotivo que puede ser, bueno, se pone muy en juego el cuerpo, ¿no? Al cantar, y bueno, me imagino que eso es lo que debe también generar o atravesar lugar en la composición y también en el momento en el lo presentan, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, porque también el baile, ¿viste? Uh-huh. El decir, no sé, bueno, sí, tal cual. El canto te atraviesa justamente encima la parte de la garganta, que es si aparece un nudo, bueno, hay que sortearlo, digamos. Claro. Pero sí, es eso, bueno. Tal cual. No sé si ya le preguntaste, yo medio que una parte me la perdí, pero estoy acá igual. ¿Algún CD ya propio? No, todavía. Es una pendiente, ¿no? ¿Qué? Sí, tenemos, hicimos una grabación de video también, ajá, de una actuación que hicimos hace poco en el teatro. Y bueno, eso es como el material más fresquito y mejor laburadito que tenemos hoy por hoy, que lo hizo Pedro, mi primo. Ajá. Y está. Y está para verlo en internet. Sí. Qué sí, bueno. ¿No? Ahí está en YouTube, sí. Está en YouTube. Pero tenemos ganas porque este año hubo una propuesta de la prima de ella, hicimos unos coros en una canción y bueno, fuimos al estudio, qué sé yo, como que hace un tiempo que tenemos ganas de dejar algo en registro. Y aparte nos pregunta, che, ¿tenés un disco? Porque está bueno para escuchar en casa. Entonces, bueno, como que está ahí la idea, tenemos que concretarla. Y estar adentro de un estudio es otra experiencia muy grata. Chicas, ¿a qué hora van a estar tocando esta noche? ¿Saben más o menos? Y 11:30. 11:30. Más o menos, es un poco. Lo formal sería 11:30. Después. Sí, porque las actividades terminan cerca de las 2 de la mañana en esta nueva etapa de buena conducta que estamos teniendo aquí en el Olga, porque está bueno también dormir, ¿no? Descansar bien cada tanto. Qué lindo bañarse, qué lindo dormir. Claro. Qué lindo tocar temprano. Qué lindo tocar temprano. Sí, qué lindo. Nosotros hasta la mañana hemos tocado de día. Sí, esperando acá, a tocar hasta las 6 de la mañana. Acá mismo. Claro, acá mismo. Sí, acá. Sí. Amaneciendo. La radio, amaneciendo con Les Milo. Yo me fui a la mierda. Yo no llego a esa hora. Las primeras. Yo ahora no te llego, antes te llegaba. No sé. Después de los 40, vos viste cómo te mueves. Van a tener que empezar a tomar el ritmo de vuelta, chicas. ¿Qué va a hacer? Sí, es así. Bueno. Tenemos que pasar a dejarles el disquito. Sí, obviamente. Ahí cuando llamamos a la discoteca. Lo tengan, hacemos otra nota también. Totalmente. Para moverlo, presentarlo y alguna fecha. No, partimos al medio. Yo acá me tengo que ir a la mierda. Escuchame, veníamos a hablar de otra cosa. Salió, hablamos de tocar a cualquier hora y se me vino el. Bueno, chicas, les agradecemos mucho por la nota y por estar acá en el Olga apoyando la autogestión y la cultura popular, que es lo que hacemos. Y bueno, esto de poder ir al encuentro de manera independiente, ¿no? Juntando la guita, haciendo este tipo de cosas, está mucho más bueno, tiene otra potencia también, ¿no? Como otro sabor, de alguna forma. Te veo en el micro con las chicas, yo voy a ir dejando ahí, los redondos un poco de lado. Te veo con el platillo. Ahí estaremos. Tenemos un temita en la burga que jiji. Hay un tema, Y Martina va a estar haciendo poco, seguramente. Murga rock. Murga rock. Está bueno que sean cosas distintas. Bueno, para despedir a las chicas, al no haber un registro de la Murga Rarambuta, igual las vamos a despedir con Mujeres que Cantan. Vamos a escuchar al Cuarteto MC. ¿Lo conocen? ¿Les gusta? Ah, bueno, lo van a escuchar ahora entonces. El Cuarteto MC haciendo ¿Para qué llorar? Bien, gracias chicas. Gracias. A questão é só de dar, a questão é só de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer? Se não tivesse essa dor, e se não tivesse o causa de amor ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu. Pra que chorar? Pra que sofrer? Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bueno, seguimos acá en este, en los últimos minutos de este berretín número 20. Qué lindo programa hemos tenido. Qué lindo programa. A pesar de las pálidas del comienzo, claro. le ponemos el pecho a las balas. Le ponemos el pecho, sí. Desde aquí, desde el Olga. Y bueno, hemos tenido un lindo cumpleaños, cumple 20. Cumple 20, sí. Ya. Vamos a agradecer me nuevamente. Me pegó el mate. Sí, sí, el mate. Hoy te la dio el mate. Del estómago derecho a la cabeza. Che, nuevamente gracias a las chicas de la gran puta que están en esta varieté hoy en el Olga Vásquez, varieté más fiesta violeta. Sí, no se lo pierdan, che. No se lo pierdan. Vengan, no, hay a muchas verlas. Cosas, ¿eh? Música, poesía, relatos, va a haber feria, tela. Bueno, la feria feminista. Sí, ya siempre. Llegó Guada para ya hacer su performance. Esa. Está aquí del otro lado de Guada, del vidrio. Tallerita del Olga, para quien no sabe también. Va a haber de todo y todo muy feminista y hay que venir a bancar la autogestión, loco. Claro. Es así, tal corta cual. La bocha. Siempre. Pero esto no termina aquí. Nunca. Hoy, sino que el Olga Vásquez mañana también tiene también. Un evento de lujo total. El viernes pasado le hicimos una nota uh-huh. a Franco Fontana Rosa, Franco que Fontana. La pueden encontrar en radionauta.com.ar en el berretín número 19. Hacia el final del programa van a encontrar la nota que es un bajista de jazz que ha formado un trío que se llama Christy Dorans, Sound Fountain. Y van a estar tocando mañana acá. La verdad que es impecable esa fecha. Muy, muy buena para venir a verla. Algo que no solemos hacer acá en el Olga, ese tipo de eventos musicales. Así que quedan todos invitadísimos. Muy bueno. Desde las 9 seguramente vamos tempranito. A estar aquí con entrada popular, por supuesto. Los platos de la cocina de Olga siempre riquísimos. Así que los esperamos. Y bueno, pronto habrá más novedades de otra ventana también, como ya estuvimos anticipando. Se destapan más y más cervezas. Siguen sonando. Acá adentro no suena nada. No suena nada. No suena nada. Pero vos pero no bueno. tenés el vaso vacío igual. Yo no lo tengo vacío, lo vengo mezquinando ahí porque digo, bueno, acá llego hasta el final con esto. Mandamos unos saludos finales. Le mando un gran abrazo a mi padre que me hace críticas por mensaje de texto. Por mensaje. Le agradezco mucho sus aportes. Escuchá. Qué grande. Nos despedimos, sí, pero la mandamos, Colometa, ¿o no? Claro. Sí, eso que suena sí, es la canción con la que nos vamos a despedir. Pero nos vamos despidiendo mientras vamos. Tenemos un sí, ratito. Tenemos ahí, suena de fondo. Suena mientras de fondo. Tanto podemos contar. Claro. Esto es Roberto Goyeneche con la orquesta de Bafa Berlingeri, quizás uno de los mejores registros de la historia del tango. Suena con el último café y hoy hacemos el pase a Aura Aurita. En punto. ¿Cómo, no? ¿Cómo te gusta el último café? Me encanta. Versión que me reclamás algún que otro jueves o alguna que otra milonga que venís. Sí, sí. Complicada, complicada para el baile, es para escuchar. Ah, mirá. Es una canción. Suele haber esa como cuestión ahí de, ¿no? Sí, no, pero bueno. Que hay tangos como y tangos. Para el milonguero se le complica, es más para escucharla. También quiero saludar a Cipriana Martínez, una compañera acá de tango en el Olga que nos escucha desde Playa Unión en el sur. Ahí también junto anda por ahí la maga, ¿no? Ahí, juntos son compañeras de vivienda. Sí. Un abrazo grande a las dos. Así que bueno, ¿nos vamos yendo? ¿Nos vamos ¿Qué yendo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Le robamos minutos a Antulio. Sí, bueno. Vamos a robarle unos minutos más, Tulio. Total, todavía no asomó la cabeza. Claro. Sí, la luna llena. La luna nos dicen llena. Que hablemos de la luna llena. La luna bueno, llena. Ayer la luna con luna llena. Estuvo trabando todo esta semana. Estuvo complicada, pero bueno, ya se está yendo. Y el cambio de luna seguro traiga claro. A otra lunita más a pequeña. A otra lunita nueva. ¿No? Más pequeña. Ahí la hija de Martín, que estamos toda a la espera de que salga. Ayer la luna nos trajo un jueves hermoso con el Olga Vázquez. Explotó el Olga, ¿eh? Terrible. La nuevamente, Loga. Pues explota todos los jueves. Sí, no, pero ayer fue increíble, la verdad que se dio algo, vino gente amiga de la casa. Ayer hubo banda. Sí, ¿no? Ayer tocó el Mondongo de Palermo, que es un trío de tango muy, muy importante que anda dando vuelta por acá, por la zona, Buenos Aires, La Plata, están saliendo al interior también, que en realidad son parte de una orquesta típica, que se llama La Sacada, que van a venir el 17 de octubre. Nosotros vamos a hacer una milonga grande. Y la sacada la rompe toda. La rompe toda. Son música del estilo Di Sarli de Compact. Así. Es increíble. Ahí Lautaro, que es uno de los. Es el director de la orquesta, Lautaro. Era increíble el laburo que tienen y el compañerismo que hay dentro de esa orquesta que funciona al estilo Di Sarli a nivel cooperativa. Es increíble. Muy bueno. Hablando de Di Sarli, nosotros fuimos el sábado pasado a Buenos Aires con mi padre y familia, o sea, mi hermano y Anita también, y anduvimos ahí por algunas disquerías y compramos unos discos de La Misteriosa Buenos Aires. No sé si la conoces, a sí, la orquesta. Sí, por favor. Bueno, es como un Di Sarli ayornado, diría Daniel. Muy, muy buena La Misteriosa muy Buenos buena. Aires. Yo no la había escuchado. ¿No habías escuchado? No. Dentro de esa excelente. Gama, sí, excelente. Excelente. La Vidú Tango. Mirá, la Vidú Tango hace tema de Los Redondos, hecho tango. Ay, sí, escuché Rock Yugular, que es tremenda, es como, tremenda es como versión. Sí, observado. Sí, sí. Pero sí, tiene sí, una muy versión buena. De Maldición, va a ser muy hermoso, que muy es muy, bueno. Muy bueno. Bueno, con este cierre académico casi, recomendando orquestas, amigas, para escuchar, claro. Para bailar también. No es el caso de esto que estamos escuchando ahora, pero... Pero sí, se puede escuchar y seguirlo, escucharlo tranquilo, en paz. Cierren los ojos. Bueno, entonces ya nos podemos ir despidiendo. No se vayan de la sintonía radionáutica porque no. Ya llega ahora Aurita con la voz Antulio. De Antulio, hasta Caro también. Y bueno, nada, esto es todo. Acá ¿no? estamos. Nos vemos en el programa número 21 y esperemos que tengamos comida en este. Sí, ahora salimos y ahora nos dan salimos. De comer. Pueden escuchar este programa en radionauta.com.ar luego, en luego. La semana, por ejemplo, algún día cuando que estén tengan aburridos. El tiempo, si no lo tuvieron hoy, porque se les acortó con la bebida. Nos vemos en un ratito, entonces, escuchando a La Gran Puta. Bien, nos hasta vemos el viernes todo que abajo. Viene. Ahí. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, mira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te foco sin razón, te escucho sin que esté. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, metí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.